Así se llama la serie. La Iglesia de Cristo, ¿asisto o pertenezco? ¿Vengo aquí nomás a dominguear o verdaderamente pertenezco a la Iglesia de Cristo? Esta es la trama, este es el meollo de esta serie, ¿verdad? Saber si verdaderamente pertenecemos. Vimos el cuerpo, vimos que es la iglesia, vimos que somos ovejas. Todo esto para saber si pertenecemos, mis hermanos. Y hoy vamos a ver la familia de Cristo, a ver si pertenecemos a la familia de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, estamos delante de ti una vez más. Nos concedes estar, Señor, atentos a ti. Te pido que en esta tarde, esto que vamos a aprender, sea de total bendición y edificación para nosotros. Háblanos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Revélanos tus verdades, Señor. Queremos crecer cada día más, ser semejantes a ti, Señor Jesús, poner por obra lo que escuchemos, no ser solamente oidores, Señor, no, no, no, sino queremos que verdaderamente hagas tú una obra en nuestro interior y que cada palabra que escuchemos por semana, entre la semana, en la oración, en la lectura, que nos vayas edificando cada día más, Señor, y que este día sea muy especial, cada domingo sea muy especial para cada uno de nosotros. Queremos crecer, Señor, y no ser cristianos mediocres, enanos, chaparros, no, sino ser grandes y poderosos espiritualmente en ti. En el nombre de Jesús, Señor, usa mis labios, usa mi voz para ministrar a tu pueblo, Señor, con temor, Señor, pero con mucha pasión. En el nombre de Jesús, amén. Una familia humana, terrestre, terrenal, común, consta de padre, madre e hijos. En eso consta la familia, ¿verdad? Claro, hay abuelos, tíos, primos y todo lo demás, pero una familia, el núcleo familiar es padre, madre e hijos. Eso es una familia, padre, madre e hijos. ¿Jesús tenía familia terrenal? Claro que sí. Vamos a buscarlo rápido. Ahorita entramos de lleno en el tema. En Marcos 6, verso 3, por favor. Para poner de antecedente que Jesús también tuvo familia terrenal, humana. Algunos dicen que no, la Biblia dice que sí. ¿A quién le va a creer usted? Amén a la Biblia. Marcos 6, verso 3. Pongan atención. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El pueblo judío decía, porque lo veían hablar, sobre todo los fariseos, ya ven que eran sus contrarios de Jesús, no lo soportaban por tanta sabiduría, porque hablaba con autoridad, ¿verdad? Dicen, no, no, ¿qué no es este el carpintero? Su papá José, ¿verdad? O sea, heredó el oficio de su papá. ¿Qué no es este el carpintero? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es hijo de María? ¿No es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y esto de hermanas es plural, por lo menos tenía dos. Algunos estudiosos dicen que tres, pero por lo menos tenía dos. Entonces, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, cuatro hermanos y dos hermanas, seis. ¿Y este de Jesús? Siete. Siete de familia, siete hermanos, ¿verdad? Su padre José y su madre María. Esa era la familia terrenal de Jesús. Pero lo que nos incumbe y nos atañe hoy es la familia espiritual para saber si nosotros pertenecemos a la familia de Cristo. Para ver si aparte de estos, tiene más hermanos Cristo. Muchísimos más, ¿verdad? Nuestra familia espiritual consta de padre y hermanos, pero no tenemos madre. Consta de padre y hermanos, pero no tenemos madre. ¿O sí tenemos madre? No tenemos madre, tenemos un padre que abarca todo, no necesitamos madre, tenemos solamente el Padre y tenemos muchos hermanos, ¿verdad? Algunos dicen, pues ya saben, que nuestra madre es, ya saben, chico. No pasa ni se vayan. Pero no es cierto, y utilizan un verso, utilizan un versículo. Vamos allá, Juan 19, 26. Vamos a ver estos detallitos así rápido. San Juan 19, 26, atrás de Hechos, adelante de Lucas. Cualquier buen intérprete de la escritura, mis hermanos, sabe perfectamente cómo aplicar estos textos. Pero hay gente que no sabe cómo interpretar la Biblia y hacen de un solo pasaje toda una doctrina. Y estos separados romanos son hábiles para hacer de una, con un texto, una doctrina muy amplia, con un solo pasaje de la Biblia, mis hermanos. Esto es muy grave. No podemos, en hermenéutica no se puede hacer con un solo texto una doctrina. No, no, no. Fíjense, Juan 19, 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, estaba Jesús en la cruz ya, estaba en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién es? Juan, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Sí, o sea que le dijo, mujer, ve a Juan, ese es tu hijo, ¿verdad? Y después dijo a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Vemos un texto similar en la escritura? Que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro dijera, ustedes, ahí está su madre. Ustedes, hijitos, ahí está su madre, ¿verdad? ¿Vemos algún texto similar? Esto quiere decir que este de he ahí tu madre fue solo y exclusivamente para Juan. Nada más. Le dijo el Señor Jesús, te encargo a María, mi madre. Ya no es mi madre, pues voy a morir, ya me voy. Pero ahí te la encargo, es tu madre, tómala como tu madre. Y María toma a Juan como tu hijo. Hazte cargo de ella, ve por ella. ¿Verdad? Nada más. Este texto es exclusivo para el apóstol Juan. Nada más, porque no hay otro texto más en la escritura que refuerce esta doctrina. Pero de este texto dicen, ya ven cómo es madre de todos nosotros. No, los cristianos se oye a veces como feo y agresivo, pero no tenemos madre. Los cristianos no tenemos madre, solamente un padre todopoderoso, grande, universal, que abarca todo. No necesitamos siquiera madre. Con nuestro padre nos basta y súper sobra, ¿verdad? Aleluya. Entonces, bueno, respetamos las ideas de cada quien, pero no las compartimos, ni las absorbemos. Nos dicen que somos hermanos separados o medios hermanos, porque pues ellos sí tienen, medios hermanos, pues ellos sí tienen madre y padre, nosotros nada más padre. Pero ellos tienen doble padre, tienen al Santo Padre y al otro, ¿verdad? Y a los chiquitos, y tienen muchos, los padrecitos, los curitas. Bueno, tienen muchos papás, ¿verdad? Nosotros no, tenemos uno solo. Y dicen que somos separados, pues sí, separados de ellos, pero bien unidos a Cristo, bien unidos a nuestro Padre. Separados de ellos, sí, pero de Dios, mm-mm. Ok, así que solo tenemos Padre y hermanos, ¿verdad? Y nuestros hermanos son todos los hijos legítimos de Dios. Todo el que sea hijo legítimo, porque hay algunos hijos que se hacen pasar, ¿verdad? Se disfrazan de hijos, como vimos en el rebaño, que unos se disfrazan de borrego, pero son cabritos. Pero aparentan ser, andan ahí entre el rebaño. Así también en la familia de Cristo, en las congregaciones, hay algunos que aparentan ser hijos, pero no son. Por sus frutos los conocemos, mis hermanos. La pregunta debemos de aplicarla a nosotros. ¿Eres hijo? ¿Soy hijo? ¿Soy hijo legítimo del Padre? ¿Cómo saberlo? A veces tengo dudas porque me comporto como si fuera hijo del diablo, ¿verdad? Y seré, no seré, me falla la fe, me barro, me patina, me siguen atrayendo estas cosas, sigo patinando, sigo resbalando, se me hace que no soy, ¿verdad? Bueno, no te desesperes, ten paciencia, deja que Dios te dé testimonio, tú sigue humillado a Él, hasta que Él te revele verdaderamente. Pero si dices, ay, parece que no soy, y te vas, si eres verdaderamente, el Señor te va a traer, manita de puerco te va a hacer, ándale, véngase para acá otra vez al redil. Sí, puedes llegar ciego, puedes llegar cojo, puedes llegar sin un manco, sin una mano, tuerto, todo golpeado, todo moreteado, sin familia. Puedes llegar a causa de apartarte, ¿verdad? Porque si te apartas y eres, el Señor te va a traer, cueste lo que cueste. Aunque tú no quieras venir, si eres, el Señor te va a traer. Con unos buenos azotes, mi hermano. Mejor evitémonos los azotes. Y si no nos consideramos y vemos, híjole, fallo en esto, ¿seré o no seré? Paciencia. Y sigue clamando al Señor por revelación. Dame testimonio, Señor. Me humillo a ti. Vengo a tus pies. Ahorita vamos a ver algunos detalles de cómo saber si somos. Algunos dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, porque sintieron bonito cuando asistieron a la iglesia. Ay, yo entré a ese lugar y mira, sentí una paz, sentí tan bonito. Ay, y desde ese entonces soy cristiano. ¿Se es cristiano por sentir? Me emocioné a tal grado que hasta derramé lágrimas. Si vieran, si vieran cómo me quebranté ahí. En el piso hasta dejé un charco. Tuve que pedir un trapo para limpiar ahí porque estaba encharcado ahí. Por eso ya soy cristiano, por eso ya soy hijo. No, no es ni por emociones, ni por sentimentalismos. Por eso no se es hijo, mis hermanos. Tengan en cuenta que hablo tanto por ustedes como por los que nos escuchan en internet, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están, pero al tiro, como decimos aquí en México. Yo sé que sí, pero me es necesario decirlo por aquellos que nos escuchen allá y por algunos de ustedes que absorban también, mis hermanos, porque es para ustedes y para los que nos escuchan. Amén. Así que no es por experiencias, no, no, no, es que yo, mira, recibí un milagro, me tapó las muelas, tenía unas picadas y me quitó la caries y me puso unos tapones ahí de oro, mira, mira, y por eso ya soy hijo, por eso ya soy familia, por eso eres, no, cuando sanó a los 10 leprosos, ¿qué? ¿Fueron hijos todos? Nada más regresó uno solito, ¿y qué hizo? Se postró y adoró al Señor. O sea que no por recibir un milagro eres de la familia de Dios, eres cristiano, no, no, no. Y muchos andan así, no, yo lo sentí, yo lloré, yo me emocioné, yo brinqué. Otros dicen, yo lo recibí en mi corazón. Me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo dije, por supuesto, venga. Entonces, me dijeron, inclina tu rostro y haz esta oración. Te recibo, Señor Jesús, y ahí repitiéndolo, lo mismo que me está dictando, ¿verdad? El director de oración. Pues repite después de mí, Señor Jesucristo, me arrepiento de mi maldad, te recibo como mi Señor y Salvador. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. ¿Ya estás? ¿Ya eres hijo? ¿Ya eres hijo? ¿Ya? Sí, qué fácil. Oye, qué bien. Por eso muchos en campaña salen y hacen sus campañas así de 10,000 gentes, ¿verdad? Se juntaron ahí. Ponen su escenario, ponen su buen grupo, ponen sus bocinotas y traen a unos evangelistas. A ver, pasen aquí al frente los que quieran hacer su decisión hoy por Cristo. Pasan casi hasta los mismos que ya la habían hecho en otra ocasión, los mismos que asisten a las congregaciones pasan. Ah, caray, pues no, ya eras cristiano, por si las dudas. Por si yo reafirmo, por si las doble. Doble tiene más función y poder, ¿verdad? Doblete. Y ahí pasan, ah, caray, pues yo te veo que ya llevas como 5 años asistiendo a esa congregación y pasaste. Pues sí, pues ¿qué tiene? Pues, ¿no? Y pasan, y dicen los evangelistas, ya en esta campaña se convirtieron 5,000. Se convirtieron 5,000. Y así vi uno por ahí en el Face y le digo, oye, no me digas que se convirtieron. Porque solamente puedes decir que se convirtieron hasta que vea los frutos. Porque así lo marca la Biblia. Por sus frutos los conoceréis, no porque hagan una oración, no porque repitan una oración que les están dictando. Si fuera verdaderamente del corazón, bueno, Dios se encargará de prosperar esa oración, ¿verdad? Y de dar testimonio público a la gente que verdaderamente este es hijo de Dios. Dios se encargará de eso. No decimos que no, en muchas ocasiones sí se hace verdaderamente de corazón. Y no necesitas que nadie te esté guiando. Tú solito que, Señor, perdóname, reconozco mi maldad, perdóname, Señor. El Señor te perdona, ¿verdad? Pero no podemos decir que porque alguien hizo una oración y pasó al frente y todo, y ya declararlo hijo. No, necesitamos esperar hasta ver los frutos. En el principio, cuando inició la iglesia, sí, se veía inmediatamente porque el Espíritu Santo manifestaba, ¿verdad? Tanto en lenguas, profecía, señales, ¿verdad? Venía el Espíritu Santo, ¡ay, este salvo! ¿Por qué? Cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo, ahí dijo, se asombró Pedro, ¿también a los gentiles es concedido esto? Fue salvo, fue manifiesto, así se manifestaba el Espíritu Santo en el inicio de la iglesia. Así, pero hoy no, hoy es por los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Sí, muchos andan esperando avivamientos y mucha gente levantarse de la silla, de ruedas, ¿verdad? Paralíticos levantarse, el ciego ver, el sordo oír y cosas así. ¡Oh, qué cosas tan asombrosas y maravillosas! Muchos piensan que esto es el avivamiento, pero el verdadero avivamiento, mis hermanos, es el fruto del Espíritu Santo manifestándose en ti, fluyendo, los ríos de agua viva corriendo. Cuando se manifiestan los frutos, estás en avivamiento. Y no necesitas que sean miles de gentes ahí, el puño de gentes y llenas las iglesias y estadios, no. con dos o tres así manifestando, estás en avivamiento, mi hermano. Tú mismo cuando te veas con la pasión de leer, con la pasión de escudriñar, con la pasión de orar, con la pasión de asistir aquí temprano. Se me chispoteó una piedra, se me salió. Pásenmela. ¿Verdad? Cuando te veas con todo eso, estás en avivamiento. Estás en, porque estás así, al tiro, repito. Al tiro, así decimos aquí en México. Estás al tiro, estás filoso, ¿cómo se le llama? Listo. Listo, calisto. Cuando se manifieste eso en ti, estás en avivamiento. Sin duda. Pero esto no quiere decir que si no se manifiesta, no seas hijo. No quiere decir, o sea, no te apartes. Porque va a decir, híjole, no tengo esas manifestaciones, no soy hijo, ya me voy. No, no, tranquilo y cálmate. Sé paciente. Parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Sé paciente. Sí, sí, duélete de que te ves mal, duélete, Señor, hoy me veo muy mal. Sigo haciendo estas tonteras. Ay, Señor, perdóname. Si dices, Señor, perdóname, y te duele hacerlo, es una evidencia de que eres hijo. Porque si ni siquiera dices, Señor, perdóname, y no te duele, pues, no os hagáis y conviértanse verdaderamente. Si no te duele nada y dices, no, me da igual. Si Cristo existió o no existe, pues, quién sabe, no sé. Yo aquí le entro a mi asunto y estoy feliz así. Entonces sí, alerta. Tampoco se es hijo de Dios por asistir a la iglesia. No. Aunque asistas a la iglesia y lleves tu Biblia bajo el brazo y digas, Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, tremendo varón. ¿Sí han escuchado? Tremendo varón, tremendo. Ah. Bienvenido, mi hermano, siéntese, tome lugar. Entonces, no por eso tampoco es de la familia de Dios. No porque se lea la Biblia tampoco. No tampoco porque seas hijo de papás cristianos, tampoco eres de la familia de Dios. Aunque seas nacido en casa, en cuna cristiana, no eres. Dígame, hermano. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Correcto. ¿Verdad? Muchos dicen, y lo sabemos, esta frase fabulosa. Todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? En el mundo, así afuera. Afuera de las congregaciones. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. No todos somos hijos de Dios. Ahí dicen Juan 1:12. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Lo leemos? Amén. Porque te argumentan, no, todos somos hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios, siendo tan bueno, va a mandar a sus hijos al infierno? Pues no, por supuesto que no. A sus hijos no los va a mandar, por supuesto que no. Juan 1:9. A sus hijos no. Juan 1:9 dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este es el Señor Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Jesús. Ahí dice que Jesús. Yo no sé. Ahí dice. ¿Verdad? El verbo lo hizo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este es el pueblo judío, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este potestad es poder, facultad. De ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Fíjense, esto es importantísimo. Ni de voluntad de varón, o sea que no es el varón. No es tu voluntad la que te hace hijo. Y esto es un grave error. Y tanto afuera de la iglesia cristiana como dentro de los grupos cristianos, piensan que uno se hace cristiano por voluntad propia. Pero la escritura dice, no, no por tu voluntad, no por voluntad de carne ni de varón, sino de quién. ¿De quién? ¿Cómo te haces hijo? Por voluntad de Dios. Ah, o sea que Dios te hace hijo por su voluntad. ¿Y tú te zafas de ser hijo por tu voluntad? Si no te hiciste hijo por tu voluntad, tampoco te vas a zafar de ser hijo por tu voluntad. Sométete a la soberanía de Dios. Este texto me emociona. Este y muchos más, ¿verdad? Pero lo meditas despacito, mi hermano, y te vuelves... Te dan ganas de brincar, de llorar, de no sé, estoy emocionado. Gloria a Dios. Entonces, solamente los que le recibieron, los que creen en su nombre y el creer, es Dios también el que lo da. Él lo da, mis hermanos. Así que sujetémonos, Él es, por su soberanía, su gracia y su amor, somos hijos. No por voluntad de hombre, ni de varón, ni de sangre, ni de nada, sino de Dios, engendrados espiritualmente por Él. Así que no todos somos hijos de Dios. solamente los que Él quiere por su soberana voluntad, esos son hijos de Dios, a los que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿el padre va a echar a sus hijos al infierno? Never de limón, never, jamás, nunca. Nunca echará a sus hijos al infierno. A los que no son sus hijos, a esos sí se los va a chamuscar allá. ¿Sí? Por haber rechazado el regalo tan hermoso del sacrificio del Señor Jesucristo. Por haber rechazado a Cristo, porque Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo. Imagínate que tú sacrificas a tu Hijo, le quitas el alimento, por decir, vamos aquí, vamos a aterrizar un poquito. Le quitas el plato de sopa a tu Hijo y se lo das a un mendigo, ¿verdad? Estás sacrificando el alimento de tu Hijo por aquel. Y otro te dice, no, y hasta te patea el plato, no, no quiero eso, sáquese. Tú te vas a sentir tremendamente ofendido. Todavía que le estoy quitando el plato a mi hijo por dárselo a quien lo patea, lo rechaza. Bueno, está bien. Y eso poniendo un término así ligero, ¿verdad? Pero Dios no fue un plato lo que sacrificó, un plato de sopa. Fue la sangre, la vida de su propio hijo, santo, sin mancha. Bueno, buenísimo. Bueno, el Señor. Y aún así lo mata por estos malos, por estos horribles. Lo mata porque Él fue. Dice que Él descargó su ira sobre Cristo. El Padre descargó su ira sobre su Hijo. La ira que debió haber descargado o tenía o debe de descargar sobre nosotros, sobre los humanos, la descargó sobre Él. ¿Y todavía así pateas el plato? ¡Uy, por favor! Bueno, es de Dios. Gloria a ti, Señor, porque nos revelaste esto, mi Dios. Gracias, Señor, ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca ir y transmitir estas verdades, mis hermanos. No callar. Por amor a aquellos que están perdidos también, pateando, pisoteando la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, no todos somos hijos, eso es mentira. Solamente los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos da potestad de ser hechos, porque no es voluntad nuestra. Hay tanta gente que se dicen hijos de Dios y que asisten, ahora sí, a las congregaciones cristianas, pero no sabe si llamarles hermanos. Nunca te ha tocado llegar a una congregación y... Buenas tardes, ¿cómo está? Pásele. Ni siquiera Dios le bendiga, bienvenido a la casa de Dios o algo así. Buenas tardes, pásele ahí, ¿cómo es? ¿Verdad? Es más, aún ya asistiendo a ese tipo de congregaciones, no se dicen hermanos. No se dicen hermanos. Al pastor no le dicen pastor. Hermano pastor, no, le dicen señor director. Señor director. No se dicen hermano, no se dicen Dios te bendiga, porque ellos dicen es que son términos religiosos. Pero aún así se dicen hijos de Dios y se dicen cristianos. ¿Serán? A veces no te dan ganas de llamarle hermano. ¿Qué hubo tú? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué hubo? Nada más. Pero sí, la verdad, no dan ganas porque ves las cosas. Es más, lo sientes también. ¿No te ha tocado también entrar a lugares donde sientes así como que la armoniosidad? Hasta respiras. Bueno, a mí me ha tocado. He llegado a lugares hasta se siente como pesado el ambiente. Pesado pero bonito, no pesado de feo. O sea, como un ambiente denso. Como que entras y hasta se siente así como cargado el ambiente, pero cargado bonito. No cargado feo. ¿No les ha tocado? A mí sí. Y se siente así como... ¡Ay! Te empiezas... No. Bueno, luego les platico. Ahora vamos a ver cómo se sabe cuando uno es hijo de Dios. Busquen Romanos 8, 5, por favor. Recuerden que un hijo del diablo quiere hacer las obras de su padre el diablo. Robar, matar y destruir. Eso quiere hacer un hijo del diablo. Y un hijo de Dios quiere hacer lo contrario. Dar vida, construir, edificar, amar. Romanos 8:5 dice así. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí tantito le paramos, ahorita seguimos. Parte de la evidencia del nacido de nuevo, del nuevo hijo, es que nosotros vivimos conforme al Espíritu, ¿verdad? No intentamos, ni es nuestro deleite, gozarnos en las cosas carnales del mundo. Eso es una evidencia clara. Pero también dice que él mismo, en el versículo en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, que Dios, a causa de que tienes el Espíritu o te dio el Espíritu Santo, Él hará la obra en ti, aunque tú lo veas imposible o difícil. Algunos dicen que es difícil, la verdad es imposible, porque también la Escritura dice que andemos como Jesús, que seamos como Jesús. ¿Tú puedes ser como Jesús? No puedes, mi hermano. Pero el problema es que muchos hermanos con muy buena intención lo intentan, porque la Escritura dice que seas imitador de Pablo, ¿ah? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y la Escritura dice que seamos como Jesús. Y dice, ¿ser como Jesús? Pues me la pones muy difícil, Dios. Y dice Dios, no está difícil. Sí, ¿cómo no? Pues imagínate ser humilde, santo, bueno, manso. Y todo eso, paciente. ¿Verdad? No piensa cosas malas, no tiene malos deseos, no obra mal. O sea, totalmente perfecto, y me pides que sea como Jesús. Sí, pues está muy difícil. No está difícil. Sí está difícil, no está difícil. Es imposible para ti, hijo mío, es imposible. Pero lo que es imposible para ti, para mí no, para mí es posible. Así que déjate moldear, y te voy a golpear, porque tengo que hacer una escultura maravillosa de ti. Voy a golpear la roca, ¿sí? Pero te aguantas, pues ya qué, Señor. Aunque me duela, pues tú échale, ¿verdad? El problema es que muchos hermanos dicen, no, sí, yo sí puedo. Ah, caray, sí, sí puedo. Mira, hoy no pequé. Iba pasando una muchacha y cerré los ojos, mira. No pasó nada. Estaba la televisión, le cambié de canal. Cuando empezaron a salir las chicas en bikini, le cambié al Chavo del 8. ¿Ya ves cómo sí se puede? No puedes ser como Dios, no puedes ser como Cristo. El único que te transforma es el mismo. Por eso dice que por su Espíritu te vivificará también a ti. En Filipenses 1:6, alguien búsquelo. Filipenses 1:6, ese es clave, mis hermanos, atesórenlo también. Hay textos claves que ustedes deben de manejar al dedillo, como se dice. A ver, Abner. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿De qué estaba persuadido Pablo? Convencido, totalmente convencido, persuadido. De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en vosotros la buena obra? Dios. ¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nada más para afirmar dato, mis hermanos, este argumento. 5, Primera Tesalonicenses 5:23. A ver, espérame. Fuerte. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué dice? Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea que guardado e irreprensible, sin nada de reproches. No nos va a reprochar nada el Señor. Irreprensible, para el día de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser sea guardado. Pero dice en el versículo que sigue, fiel es Dios, que os llama, ¿no? ¿Cómo dice? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Lo quieres hacer tú? Pues échale ganas. El deseo debe de permanecer, correcto, mi hermana. El deseo, el querer, debe de permanecer, pero no el obrar. No obres tú para ser como Cristo. Deja que lo haga. Porque mientras más tú quieras ser como, bueno, más intentes querer, sí. Mientras más intentes tú ser como Cristo, ¿qué haces? Le estorbas a Dios. Y dice Dios, pues échale ganas. Ya estás duro y duro queriendo ser como Dios. Dice, va, hijo mío. A ver, ¿hasta cuándo se rinde? ¿Ya te rendiste? Ya, papá, ya me rendí. Ya todo cansado, así. ¿Verdad? Sin fuerzas, porque Dios pone fuerzas donde no hay ningunas. Ahora me toca a mí. ¿Ya puedo obrar? Sí, Señor, ya. Me rindo. Ahí están mis cargas. Ah, solamente así, mis hermanos, el Espíritu vivificará. ¿Sí? El Padre Dios vivificará por su Espíritu vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Para entender esto, porque si se los leo así nada más, el parámetro es altísimo. Como cuando el Señor Jesucristo dijo, habéis oído que cualquiera que adultera, tal, tal, tal, ¿verdad? Pero yo les digo que cualquiera que nada más mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues ya te la puso. Porque ¿saben por qué les dijo eso? Porque los fariseos se sentían cumplidores de la ley. Los fariseos decían, yo la ley, fácil. Ayuno 2-3 veces a la semana y 2 diezmos muchas veces también. ¿No? No que este mendigo, míralo. Ay, padre, yo sí, mira. ¿Verdad? Y ahí estaba el otro, el publicano, humillado, y el fariseo bien orgulloso. Por eso el Señor Jesucristo, ustedes creen que cumplen la ley, pues ahí se las voy a poner más alto todavía para que verdaderamente se rindan. Nosotros vemos la ley como es, ¿verdad? Y decimos, es imposible. Y estos sí sentían que sí. Se creían justos delante de Dios, pero el que justifica es el Señor Jesucristo, por eso lo puso así. Y dijo, pues ¿quién? Pues nadie. Eso, ahí los quiero llevar, para eso di la ley, para que se rindan y digan, no podemos, Señor, pero los hebreos, tú nada más ordena y nosotros hacemos. O sea que no tuvo el efecto la ley deseado, más que para los pocos que sí entendieron que estaban totalmente perdidos. Porque para eso fue la ley, para eso se dio la ley, ese es el propósito correcto de la ley, llevarnos a Cristo, ver nuestra depravación, nuestra maldad y nuestra incapacidad. Y decir, no puedo, Señor, correcto, no puedes. Ven a Cristo. No mentir, no robar, no adulterar. No puedo, Señor. Correcto, ríndete y ven a mí. Para eso fue la ley, mis hermanos. Pero los fariseos, no, yo no miento, yo no, nada. Yo soy perfecto, justo. No, sí. Se las puso así el Señor Jesucristo y luego dijo, si sus justicias no fueran mayores que las de los fariseos, me rindo, Señor. Es imposible, a eso nos quiere llevar el Señor, pero muchos cristianos hoy en día piensan que sí es posible. No es cierto. Fíjense, recibimos la salvación por gracia, ¿verdad? Y luego a partir de ahí, ¿qué más recibimos por gracia? Todo. No necesitas tú hacer nada para recibir bendición de Dios. Y hoy en día los hermanos pedidores o cobradores de diezmos dicen que si tú no das diezmo, Dios no te bendice. Hay otros peores que dicen que si tú no das diezmo, vas a ir al infierno. Porque dicen, ¿robará el hombre a Dios? Y la escritura dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. ¿Qué te están diciendo? Ladrón. Y que te vas al infierno por no dar diezmo. Porque los ladrones no heredarán el reino de Dios. Eso es una ofensa, es una cachetada. Si Cristo ya me bendijo con toda bendición espiritual por gracia, ahora voy a tratar de moverlo con mi dinero para que me bendiga, o con mis buenas acciones para que me bendiga. No, toda la vida cristiana es gracia. Por eso Pablo a los Gálatas les dijo, de Cristo os desligasteis, porque quieren hacer obras para que Dios les bendiga. De la gracia habéis caído, porque quieren hacer las cosas de la ley, obras para que Dios les bendiga. No, manténganse en la gracia, no se caigan de la gracia. Así nosotros, hermanos, mantengámonos ahí en la gracia, recibiendo todo por pura gracia. Humillados a Cristo en agradecimiento a Cristo, ¿verdad? No que me voy a ir a portar mal de todos modos, pues por gracia me bendice el Señor, ándale. Sí te va a bendecir, pero mira, te va a dar unos buenos azotes y con palo con clavos para que se te quite. Ándale. Ya me enojé. Ok, entonces estamos en Romanos 12, 8-12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿por quién? Vean que no habla del Espíritu del hombre, porque está escrito con E mayúscula. ¿Sí lo notan? Y algunos dicen que tú le debes echar ganas para hacer morir las obras de la carne. No. Mas por el Espíritu Santo, aquí está con E mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios, es el tema que estamos viendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados, mis hermanos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por el mismo espíritu de adopción podemos decir, Abba, Padre. ¿Y saben que nadie puede decir Abba, Padre más que los hijos legítimos? Nadie puede decir Abba, Padre. Esta frase la dijo el Señor Jesucristo, Abba, Padre. Y es, papito querido, papá, papi. Sí, con una ternura, sabiendo, conociendo a tu padre, como le hablas a tu padre, Abba, Padre, papito. Solamente los hijos legítimos, a los que el Espíritu Santo da testimonio, solamente estos pueden exclamar esta frase con tanta confianza con el Padre. Y estos son hijos legítimos, mis hermanos, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aquí hay algunas de las evidencias de que verdaderamente eres hijo. Si quieres hacer las obras del Espíritu, si no quieres andar en la carne, te resbalas, te patinas, la riegas, bueno, Dios te va a corregir de cualquier manera. Te va a corregir si eres hijo, porque el que no recibe disciplina ni azote, pues es bastardo. Disciplíname, Señor, porque va a ser peor si no me das disciplina aquí y corrección aquí, que me mandes al infierno por no ser tu hijo. Mejor muéstrame aquí que soy tu hijo en base a la corrección y a la disciplina. Muéstramelo aquí y voy a vivir contento, adolorido ahí sobándome, ay, adolorido lo que sea, ¿sí? Pero sabiendo que soy tu hijo y que te veré allá y que estaré contigo por la eternidad. Amén. Ok, aleluya. Vamos, continuamos. Voy más rápido porque Jesús nos autorizó a llamar Padre nuestro a nuestro Padre. En Mateo 6:6, cuando nos enseña a orar, dice, mas tú cuando ores, no lo busquen porque se me acabó el tiempo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Fíjate cómo está enseñando el Señor Jesucristo a orar a sus discípulos, y yo soy su discípulo. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis de vanas repeticiones como los romanos, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿qué? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Qué confianza! ¡Qué libertad! ¡Qué cosas! Se me van las palabras. Pero el Señor Jesucristo nos autoriza a llamarle Padre a su Padre. Él, Padre nuestro. Así que puedes venir con Dios y decirle, Padre mío, Padre nuestro, Abba, Padre, hijo legítimo, mi hermano, legítimo. No cualquiera hace esto. Aparentemente algunos podrán de la boca para afuera, este pueblo de labios me honra y lo que quieras, pero en el interior no lo sienten, no lo sienten, y tú lo sientes, tú debes de saber verdaderamente, examínate a ti mismo, si verdaderamente Cristo está en ti, si cuando oras al Padre en verdad estás hablando con Él, si le hablas con la fe necesaria, la fe que Él mismo te da, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La Biblia muestra a Jesús como Dios, como Señor, como Rey, pero también lo muestra como nuestro familiar. Lo muestra como padre, lo muestra como hermano y lo muestra como esposo. Y este tema del esposo lo vemos la semana que viene. Por ejemplo, en Isaías 9:6, vamos, ahí sí vamos, porque es hermoso este texto. No porque el otro no fuera hermoso, ¿eh? A veces digo cosas que me arrepiento. Veo un texto y digo, este es hermoso. Veo otro y digo, este es hermoso. Este es hermoso. Y así. Isaías 9:6. Dice así, el que lo encontró bien y el que no, escuche con atención. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está Isaías profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo es llamado el Señor Jesús? Padre. Estás en toda la libertad de decirle al Señor Jesús, Padre mío. Padre mío. Y no solo eso, fíjense cómo le dice, Admirable, ¿sí? Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. También la Biblia nos muestra a Jesús como hermano. Romanos 8:29 dice así, no lo busquen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano de nosotros. Hay algunos, como les digo, que no se les gusta que les digan, no me digas hermano, dime por mi nombre, nada más, compañero, no sé. Si aquel es director, pues nosotros somos, ¿qué? Compañeros, así como cuando en los mítines se dice la gente, ¿eh? ¡Hey, compañeros! Que no sé qué. ¡Hey, cuates! A ver, bueno, se van a decir, ¡hey, carnales! Ese sí no, ¿eh? Ahí sí no. Entonces, a algunos no les gusta, porque sienten que son términos religiosos, pero saben que llamarse hermano es un alto honor, lo máximo, porque somos hermanos, hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿no es lo máximo? Es lo super máximo, de lo máximo. Ser hijo de Dios. Entonces, hermano, ay, por favor, díganme, hermano, ese es aquí para colgármelo aquí de galardón, de algo que estimo, que amo, que tengo en alto honor. Hijo de Dios, hermano de ustedes, mis hermanos. Yo no me avergüenzo y tampoco el Señor Jesucristo se avergüenza. Miren, Hebreos 2:11 dice así, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y hay unos que sí se avergüenzan. Vas en la calle, ¡eh, hermano! Escondes así, te agachas la cabeza, trágame tierra. ¡Ey, hermano! ¡Dios le bendiga! Y el otro se voltea. Oiga, hermano, ¿por qué no me saludó aquella vez? Ah, ¿era usted? Es que me anda fallando el oído derecho. No lo alcancé a escuchar. Chifla uno como arriero y ¿cómo no me vas a escuchar? Les da vergüenza. No me llames hermano. No me llames hermano. Por lo menos aquí no. Allá en la iglesia sí, pues ahí queda. Ahí es adecuado, pero aquí no. No, en cualquier lugar llámame hermano, porque soy hermano y nunca dejaré de ser hermano. Bueno, yo soy hijo de Dios, no sé tú. Si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, pues somos hermanos, un abacho. Venga, un abacho, mi hermano. ¿Verdad? Pero uno sí se avergüenza, bueno. También Hebreos 12:12 dice, después de lo que leí, lo retomo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso fue en Hebreos 2:11 y 12. También la escritura se llama a nuestro Señor Jesucristo esposo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando cuestionaban a los discípulos que por qué no ayunaban? Oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Lo cuestionaron al Señor Jesús. Y esto fue lo que respondió. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esposo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y yo añado, porque es bíblico, y vendrán días cuando venga el esposo por la novia, por la comprometida. ¿Y qué ayunaremos? Ahorita sí, porque estamos en espera del esposo, ¿verdad? Pero vendrá ese día cuando venga por la novia. Y allá celebraremos un bodorrio. Una boda, pero con todo, a todo mecate. Sí, mis hermanos. Una boda gloriosa. El esposo con la novia. ¡Uy! Lo vemos la semana que viene. Entonces, la Biblia llama padre, hermano y esposo. Que es familiar el Señor Jesucristo. Es nuestra familia, es nuestro padre, es nuestro hermano y es nuestro esposo. Comprometido. Y nos dio las arras del Espíritu. El pagó disparar. No, para que no tengan dudas. Dejo esto de entre. Dejó este pago de entre. Estaba totalmente comprometido y sabía. Saben, bueno, voy a abarcar esto la semana que viene, ¿eh? Pero saben que los compromisos judíos son irrompibles. Irrompibles. Sí, también. También lo de los cristianos, pero los del mundo, ¿no? Entonces, cuando el Señor Jesucristo muestra y da ejemplos de las bodas, de los compromisos judíos, hace mucha referencia a cosas espirituales. Para que entendieran en ese momento, pues todos entendían perfectamente diciendo, ah, o sea que así como se casa uno aquí, así tú, ¿no? Ah, pues entonces ya está. Sí, entonces no vamos a dudar nada. Porque si es así, como se hacen los compromisos aquí, irrompibles, fuertes, firmes, y todavía dejas el pago, y pagó, y dejó el depósito y todo, dejó la dote, y un costo carísimo, carísimo, ¿verdad? Fíjense, las novias, bueno, la semana que viene, ¿sí? Fíjense, las doncellas, el padre recibía dinero. Y recibía no poca cosa. Una buena la nota. Y a veces, por ejemplo, cuando le pasó, como le pasó a Jacob, que tuvo que trabajar 7 años por una, y luego se aventó otros 7 por la otra. A Jacob, sí. Trabajó para Labán. Trabajó para Labán 14 años. Le costaron caro las esposas. A Cristo le costó carísimo su esposa. Carísimo, la más cara de todas. Bueno, lo vemos la semana que viene. Bueno, ahí lo vemos. Muy bien. Entonces, así la Escritura muestra como nuestro familiar a nuestro Señor, lo muestra como nuestro padre, lo muestra como nuestro hermano y lo muestra como nuestro esposo. Gloria a Dios, mis hermanos. La familia de Dios se caracteriza por una cosa. Vamos aquí. Mateo 12:46. 10, 15 minutos y nos vamos. Mateo 12:46, o se quieren ir o se quieren quedar, a ver. Gloria a Dios por ustedes, mis hermanos. Me da mucho gusto que Dios obre en ustedes. Me gozo. La familia de Dios se caracteriza por una cosa. ¿Cuál es? Hacer la voluntad del Padre. La familia de Dios hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Entre otras, pero de la más importante. Creer en el que Él ha enviado. Es la voluntad del Padre, la principal y la más importante, ¿verdad? Dice así, Mateo 12:46. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Pausa, paréntesis. ¿Por qué estaban afuera su madre y sus hermanos? Bueno, no, así dice la Escritura, que ni aun sus hermanos creían en él, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie es profeta en su tierra. El Señor Jesucristo, hagan de cuenta, aquí está la reunión con un montón de gente. Pues así, ¿verdad? Pero no se suponía que los hermanos y la madre de Jesús deberían de estar casi a su lado. No, andaban afuera. Y querían hablar con él, pues arrímate. No, mándale decir que salga. Casi, casi, ¿no? No, no, no. Si soy su madre, le estoy hablando, chamaco desobediente. Somos su familia verdadera, que venga. No, no. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y la voluntad de Dios es que creáis al que Él ha enviado. Haz la voluntad del Padre y entonces eres parte de la familia de Dios. Creyendo, mis hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, los hijos hacemos la voluntad del Padre. Amén. Fíjense, otro mandamiento. San Juan 13:33. El mandamiento nuevo del Señor. San Juan 13:33 dice así. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo dice que el que hace la voluntad del Padre, ese es familiar de Él. Y el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, nos está diciendo, hijitos, quiero que se amen los unos a los otros, que se amen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como hijos, obedecer y amar, ¿verdad? Y luego dice en el 35, en esto conocerán todos, ¿quiénes? ¿Todos los de afuera o todos los de adentro? Los de adentro y los de afuera también nos verán, ¿verdad? Pero sobre todo es para los de adentro. En esto ustedes se darán cuenta de que son mis hijos. Ustedes se darán cuenta de que son mis hijos, en que se amen unos con otros, que hay amor entre ustedes. Cuando manifiestan, cuando fluye el amor de ustedes hacia los hermanos, entonces es una otra evidencia de que son hijos legítimos, ¿sí? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y esto, desafortunadamente, está muy escaso en las congregaciones. Muy, muy escaso. Se ven, como les digo, no como hermanos, no como familia, sino como muchos hasta los ven así como clientes. ¿En serio? Los ven como clientes, pues ahora ya hacen sus cuentas de cuánto ingreso va a entrar dependiendo la gente, como una empresa, totalmente fuera del mandamiento de Dios. ¿Sí? Hay iras. Este me cae gordo. Hay contiendas, este no lo soporto. Hay divisiones, hacen acepción de personas. Este trae un BMW. Pásele las filas de aquí de que tienen colchoncito. Son las tres primeras filas hasta adelante, ¿verdad? Los asientos VIP, por supuesto. Tú traes BMW, pásele aquí, señor, bienvenido, ¿verdad? Tú traes un bochito, Abner. Tú en las filas del medio. En las filas del medio. ¿Usted viene a patín? Hágase para atrás, por favor. Hágase para atrás. Sí, casi, casi. Y así le hacen, mis hermanos. En verdad que no exagero. En verdad que no exagero. Así está el asunto. Pero el Señor Jesucristo nos dice que nos amemos y que veamos a todos por igual, con amor, sin hacer acepción de personas. Así que hagamos la voluntad del Padre, ¿no les parece? Cuando venga aquí una persona muy, muy pobre y necesitada, amémosle. Cuando venga una persona así, con mucho billete, pues amémosle igual. ¿Qué diferente tiene uno del otro? Ninguno. Fueron comprados por el mismo precio. Valen exactamente igual. Aunque uno traiga su pantalón roto y los zapatos con un agujero, y el otro traiga su Levi's. Bueno, es que no conozco marcas más buenas, ¿verdad? ¿Eh? No hay diferencia. Porque costaron lo mismo, la sangre de Cristo. Valemos igualito. Gloria a Dios, mis hermanos. Terminamos con este texto. Primera de Juan. Seguimos con Juan, con el apóstol Juan. Pero ahora en su carta, la primera, capítulo 2, verso 3. Y nos sigue instando el apóstol Juan a que amemos. A que amemos, mis hermanos. Capítulo 2, verso 3. Y dice así. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, es para que nosotros sepamos, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos, la misma. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que cualquiera que te diga, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, sí, pues entonces se debe de ver que guardas los mandamientos de Dios. En primera, que creas en Jesús, y en segunda, que hay amor en ti, por los demás. ¿Sí? En tercera, que el Espíritu te redarguya cuando haces mal. No que por ser hijos de Dios no vamos a hacer mal, sino que por ser hijos de Dios, cuando hagamos mal, el Espíritu nos redarguye a causa de ser hijos, ¿verdad? Y el Padre nos corrige y seguimos adelante. Amén. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, el que guarda su palabra, ¿eh? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¡Uy, Señor! ¡Uy, Señor! ¿Cómo le hago para eso? No le hagas tú, yo le hago. Está bien, Señor. Tú haz, Señor, en mí. El 7. Hermanos, No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Pausa tantito. Vean qué palabras tan hasta agresivas, si lo queremos ver así, directas, contundentes, mis hermanos. El que aborrece a su hermano está mintiendo, es un mentiroso. No está en él la luz. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Señor, hazme amar a mi hermano. Clama por eso. Señor, hazme amar a mi hermano. ¿Sí? Yo un día les comenté que tenía yo animadversión contra Alex Campos. No sé si sea cristiano o no. Alex Campos. Pero yo lo veía y la verdad se me revolvía el estómago. Así, algo muy feo. Y yo me sentía mal porque decía, Dios, pues ¿cómo voy a odiar a una gente así? O por ejemplo, por el equipo de fútbol América. Yo decía que se caiga su avión. Antes de convertido. Ahora ya no, nunca lo he dicho. ¿Eh? ¿Por qué no se cae su avión de esos mendigos? Del equipo de América. Sentir un odio, mis hermanos, tremendo por algo, es algo muy feo. ¿Vale? Ni los conocía, pero me caían bien gordos. ¿Eh? Pero ahora en Cristo, sentir un rechazo por alguien, por un hermano, bueno, que se dice hermano, por ejemplo, en mi caso, como con Alex Campos, pero así un que te duele el estómago y te dan ganas de... Feo. Yo digo, Señor, no permitas eso. No permitas eso. Si no es mi hermano, no lo sé. Es mi prójimo. Hazme amarlo. Hazme amarlo. Y ya ha menguado eso, mis hermanos. Así que yo les recomiendo, pídanle a Dios eso. Señor, hazme amar a mi hermano. No hay cosas que no comparto de él. Hay cosas que no me agradan de él. Su modo de hablar, su modo de expresarse, su modo de dirigirse, lo que sea. Hay cosas que no me agradan de él. Pero es mi hermano, es tu hijo. Hazme amarlo. Así como hay hermanos en la familia, ¿verdad? La familia común, que no se llevan bien y luego andan del chongo y de la greña, que se andan peleando. Yo conocí a unos hermanos que hasta los dientes se tumbaron, ¿sí? Así como hay hermanos así también en Cristo. Señor, hazme amarlos. Amén. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, en el 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe de dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oh, aleluya. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recomendación del Espíritu Santo por medio de Juan, del apóstol Juan. Mis hermanos, atendamos estas recomendaciones del Espíritu Santo. Confiemos en que Él nos perfeccionará. La serie se llama ¿Asisto o pertenezco? ¿Pertenezco verdaderamente a la familia de Dios? ¿Soy un miembro de la familia de Él? ¿Soy su hermano? Si tú te sientes firme así, sigue a sus pies, sigue clamando por crecimiento. Pero si no te sientes parte de la familia de Dios, entonces clama porque te meta a su familia. No es que vas a ser perfecto. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay mucha gente en verdad que se afana por ser ellos mismos, por ser santos, rectos delante de Dios. Y qué bueno que tengan ese deseo. Así todo hijo lo debemos de tener. El deseo de ser santos, rectos y justos delante de Dios. Sin que nada nos reproche el Señor, ¿verdad? Pero Él nos ve así. Por Jesucristo. Tú te ves al espejo y dices, sigo estando feo. Los hermanos, sobre todo, las hermanas no están tan feas. ¿Verdad? Te ves en el espejo, ay, qué cosa tan espantosa. Y así me ama, Señor. Sí, así te amo. Pero no por ti, sino por Jesucristo en ti. Así que mis hermanos, somos parte de la familia de Dios. No nos sintamos simples asistentes, no nos sintamos amigos, que también somos amigos, ahí dice la escritura, sino sintámonos familia, hermanos de Cristo, parte de Él, parte de Él. Y cuando nos veamos nosotros, amémonos, amémonos. Y si sentimos algo medio feito, Señor, quítamelo, quítamelo. Que el fruto del Espíritu Santo fluya, amor, gozo, paz, paciencia. Amor para con mi hermano, gozo con mi hermano, paciencia con mi hermano, bondad con mi hermano, mansedumbre con mi hermano. Todo este fruto que yo lo pueda demostrar con mi hermano. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Gloria a Dios. Que esto que ustedes reciben sea puesto por obra, por Él, por Él. Te damos gracias, Padre, por tu palabra hablada. Nos hablas de tal manera que no podemos decir que no eres tú, Señor. Cuando tu palabra es anunciada, debemos simplemente callar y sujetarnos. A veces somos rebeldes, contradictores, Señor, no nos gustan ciertas cosas. A veces queremos hacer nuestra voluntad por encima de la tuya. Pero tu palabra dice que somos hijos si guardamos tus mandamientos. A veces no los queremos guardar, Señor. Yo a veces no quiero guardar tus mandamientos, Señor. Me siento tan mal. Siento que no puedo, Señor, con eso. Pero recurro a que tú sí puedes todas las cosas. Y como tú estás obrando en mí, pues ahí me planto, Señor. Sigue obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue dando crecimiento a las palabras sembradas. Ponles la pasión por escudriñar de tu palabra en la semana. Ponles esta necesidad de acercarse a ti en la semana, no solamente los domingos, Señor, sino que aunque sean 10, 15, 20, 30 minutos en la semana, Señor, estén contigo a través de tu palabra, a través de la oración. Y de esta manera, Señor, vamos a crecer más. Yo lo sé, Señor, yo sé que sí. Vamos a estar más fuertes en ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.